Continuamos en Entre Mate y Mate y ya estamos en comunicación con Mariano Frusero, quien es presidente de la ONG Reset Políticas de Drogas y Derechos Humanos, y tenemos mucho para hablar. Hola Mariano, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Renata, un gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, la última vez que hablamos todavía estábamos bajo el ministerio de Patricia Bullrich y sus declaraciones, algunas desopilantes, y teníamos cierta ventanita de esperanza abierta en la nueva gestión. Ya tenemos la nueva gestión y bueno, se van dando símbolos que nos dan a entender que se va a habilitar por lo menos un debate. ¿Vos cómo lo estás viviendo? Y a ver, con cierta esperanza. Sí. Claramente hay algunos indicios que yo noto que se están acelerando los tiempos, ¿no? O sea, porque realmente considero que no son declaraciones aisladas de algunos funcionarios, no solo de la ministra de Seguridad, sino también de ministro de Salud de Nación, de provincia, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires también, que se están manifestando a favor de algunos abordajes que venimos planteando hace un buen tiempo, ¿no? Estamos hablando de hacer lugar a lo que dijo la Corte Suprema hace 10 años, despenalizando algunas figuras relacionadas al consumo de sustancias. Sí. Y también algún abordaje regulatorio, por ejemplo, de cannabis, ¿no? Sí. Como para empezar y como para empezar a debatir estos nuevos abordajes. Por lo cual, sí noto con cierta sorpresa, eso tengo que reconocer, que parece que va a ser una política de Estado, una política del gobierno actual, llevar adelante estos dos debates, por lo menos intentar plasmar los debates sobre el terreno legislativo, como para ver si salimos de esta coyuntura que venimos ya hace bastantes años, no solo los últimos 4 años, sino que podríamos hablar de décadas de provisionismo, retórica punitiva alrededor de esta temática. Bueno, entonces estas cuestiones, abordajes que han fracasado no solo acá, sino también a nivel mundial, y se empiezan a replantear estas cuestiones, y bienvenido sea que se plasme en este debate, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la escuchábamos a la ministra Sabrina Frederick hablando de tomar cierto ejemplo o ver o analizar la experiencia en Canadá, en algunos estados de Estados Unidos, la experiencia en Uruguay. ¿Cómo te parece, tomando esas experiencias, cómo te parece que podría ser el principio de la regularización acá? A ver, en particular yo tengo la opinión de que no debemos comprar productos enlatados, sino que eventualmente deberíamos hacer un proceso de regulación del cannabis, por ejemplo, que sea más o menos ayornable a nuestra idiosincrasia local, a los reclamos que tiene la comunidad canábica históricamente, a los reclamos que tienen las personas que consumen la sustancia con fines terapéuticos medicinales. Sí. Bueno, hay varias particularidades y varias normativas que fueron aprobadas no hace mucho tiempo, por ejemplo la ley de uso medicinal del 2017, que dan algunos avances tenues en su momento y que habría que readecuar, retomar, pero lo que no podemos hacer es obviar lo que tenemos hoy por hoy vigente en nuestro país, ¿no? Y no solo a nivel legislativo, sino también a nivel de jurisprudencia. Por ejemplo, la Corte Suprema, al decir que los delitos asociados al consumo deben ser despenalizados, y eso aborda todas las sustancias en general. O sea, es indistinto para la jurisprudencia de nuestro país que una persona tenga cannabis para consumo personal o que tenga, por ejemplo, alguna otra sustancia, como ser de éxtasis, cocaína, hongos, LSD. Bueno, hace también a su privacidad, a su intimidad, y eso está protegido, según lo dicho por la Corte Suprema ya hace 10 años, que repite un fallo de 1986 también, para darnos una magnitud de lo atrasado que está la legislación argentina para adecuarse ni más ni menos a lo que sería nuestra Constitución y muchas normativas que existen a nivel mundial que claramente despenalizan los actos de consumo. Sí. Bueno, eso en primer lugar, o sea, tenerlo bien presente como para avanzar en la materia. Y después un proceso regulatorio. Yo soy de la idea de que el Estado tiene que intervenir fuertemente en un proceso regulatorio. Venimos de un mercado ilegal, no, eso no tenemos que desconocerlo, que va a seguir existiendo por más que el cannabis sea una sustancia que eventualmente se legalice y se regule. Y en base a eso se tienen que hacer diversas formas como para que la población vaya accediendo a la sustancia dentro de un contexto de regulación legal. Sí. ¿No? Se puede acceder a la sustancia por autocultivo, se puede acceder a la sustancia mediante algunos dispensarios que podrán o no ser la farmacia, según el sistema uruguayo se adopte o se establezca un sistema de dispensarios que no necesariamente tengan que ser las farmacias. Se debe hacer también un sistema de clubes sociales de cultivo, ¿no? De personas que se juntan, que es un modelo que viene de España, es un modelo que retoma Uruguay, etcétera. Y también me parece que hay algo que no se avanzó a nivel mundial, que es también el cultivo solidario, o sea, el cultivo para una tercera persona. Aquella economía también que existe en la actualidad respecto de las personas que cultivan cannabis y eventualmente puedan llegar a tener algún dispensar esta sustancia para con terceras personas, eso debería de ser regulado, debería de ser legalizado, o sea, siempre con un control fuerte a nivel del Estado, y me parece que deberíamos de abordar todas esas vías como para que no existan ciertos resquicios de ilegalidad, por más que siempre va a seguir existiendo, para ser claro, o sea, el alcohol tiene Sí. su también alcohol ilegal de venta, el tabaco sucede lo mismo, los psicofármacos, los productos de farmacia, siempre algo de ilegalidad va a haber en el mercado, pero lo que es más importante en estos abordajes regulatorios es tratar de que esta regulación sea atractiva como para que la población se acerque al producto legal y deje de abastecer las finanzas de lo que serían las redes ilegales de comercio, ¿no? Claro, ¿no? Y además, digo, puede generar un relevamiento real al Estado de cuál es la situación de consumo de la sociedad, porque hoy en día, ¿cómo se hacen ese tipo de estadísticas? Mucha gente cada vez se ha ido sincerando mucho más el tema, sobre todo con el cannabis, que me parece que ya que va abarcando a partir del reconocimiento de lo bueno que es medicinalmente, también hay un blanqueo de que para uso recreativo mucha gente lo consume, pero digo, esto va a permitir tener estadísticas reales en cuanto a salud pública, en cuanto a ver y también ingresos para el Estado, o no. Si vos lo regulás y pones ciertos impuestos en algunas cosas, independientemente de que a mi criterio hay que favorecer el autocultivo, sobre todo estamos hablando de una planta, es como favorecer que vos tengas tu huerta, favorecer que vos tengas tu propio botiquín en tu casa. Pero más allá de eso, digo, también le permitiría al Estado contar con otras herramientas para abordar este tema de una forma más sincera, tal vez. No, totalmente. O sea, en primer lugar, el tema de los consumos es muy importante porque hoy por hoy los consumidores se perciben por parte del Estado, por el Estado punitivo, como criminales, porque Sí. todo acto asociado de consumo está relacionado a alguna sanción penal. Entonces, lo que vos decís, o sea, una persona que viene a ser indagada por una encuesta respecto a los consumos en la población, que puede realizar ya sea un organismo del Estado, alguna asociación civil, etcétera, o sea, lo va a pensar dos veces eventualmente de confesar lo que no solo que es percibido por el Estado, sino se autopercibe como un criminal, ¿no? Porque sabe que está desarrollando una conducta que es ilegal y que puede tener sanciones penales bastante graves, ¿no? Sí. Y en ese sentido, lo que permite también la regulación de la sustancia es lo que bien decís, o sea, que las personas empiecen a visibilizar como personas consumidoras al no tener el temor de ser sancionados por el sistema penal. Y eso es muy importante también para tener una magnitud real de consumo, también tener una magnitud de aquellos consumos que puedan llegar a ser problemáticos, brindar la asistencia y tratamiento por parte de las instituciones estatales, obligar también a lo que serían las obras sociales prepagas a asistirlos, por más que ya hay una legislación en la materia, pero bueno, generalmente que las personas puedan ser eventualmente recibidas y que estas instituciones sean receptivas y no expulsivas de estas personas es algo bastante importante y que eso se permite también en un contexto de legalidad, ¿no? O sea, en primer lugar. Claro. Y eso también puede significar lo que generalmente es el gran cuco de estos nuevos abordajes, que es un posible aumento de consumo. En los países que se avanzó sobre la materia, primero que no se releva un aumento exponencial de consumo, sino que lo que se visibiliza es un aumento que va en igual magnitud a lo que sería el consumo a nivel mundial. Y en Sí. algunos estados de Estados Unidos y en Uruguay está sucediendo algo semejante, se llega a una meseta y hasta algunos grupos etarios se observa una curva descendente de lo que serían los consumos de cannabis después de lo que sería la regulación, ¿no? Pero supongamos en el caso de que los consumos asciendan, y también tendríamos que tener en presente lo que venimos hablando, que es una cuestión en que las personas empiezan a visibilizar como consumidores sin temor a la sanción penal. Y eso es algo positivo. Sí. O sea, también sería positivo que, como sucedió a partir de 2017, muchas personas que eventualmente no tenían una costumbre de consumir cannabis o nunca en su vida habían consumido la sustancia, y siempre una sustancia bastante demonizada, además. Estoy hablando principalmente de las personas adultas mayores, ¿no? Que se empiezan a acercar a la sustancia por sus potencialidades terapéuticas. Si vemos muchas madres y abuelas, etcétera, que se acercan a sustancias por sus dolencias, por sus patologías, enfermedades, y en la utilización terapéutica de la sustancia uno no puede visibilizarlo como algo negativo. No. Entonces, si eso haría incrementar tenuamente el consumo de la sustancia, bueno, uno podría decir que la utilización terapéutica es lo que está haciendo de que las personas se acerquen a la sustancia, y principalmente esta desmitificación de lo que sería los graves efectos que causaría la sustancia cuando no es tan así, aparentemente, ¿no? O sea, cuando es una sustancia que tiene esa potencialidad terapéutica, y si uno la utiliza con fines recreativos adultos, también es menos lesiva de lo que sería otras sustancias que se utilizan con la misma finalidad, como el alcohol y el tabaco, ¿no? Sí. Entonces, también se observa, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, que la gente empieza a migrar de lo que sería el consumo de alcohol al consumo de cannabis. Y eso sería también algo positivo, porque está comprobado de que es una sustancia menos lesiva, ya sea para el individuo como para la sociedad, en índices de accidentología, de violencia urbana, violencia doméstica. Es menos lesiva el cannabis de lo que sería el alcohol. Entonces, si la gente empieza a migrar en ese consumo, es positivo. Bueno, tenemos varias razones como para determinar que si existe eventualmente un aumento tenue, ¿no? O sea, generalmente no se da en gran magnitud de consumo, no siempre un aumento de consumo podría ser un dato negativo. Y después en esos países se empieza a observar cierta meseta, estancamiento y hasta alguna baja de consumo de la sustancia en algunos estados. Eso en primer lugar, y después en segundo lugar lo que vos decías, obviamente que la regulación por parte de las redes ilegales impide que el Estado tribute y regule esta sustancia como debería ser. Grandes, o sea, también los estados de Estados Unidos que se reguló la sustancia, estamos observando de miles y miles de millones de dólares en términos de tributación, que el Estado empieza a implementar, por ejemplo, en estrategias de reducción de daños, estrategias de lo que sería el tratamiento y prevención de las adicciones, campañas públicas para disuadir el consumo de esta como tantas sustancias, bueno, toda una finalidad que logra mejores efectos en los índices de consumo, y lo que nos debería preocupar, que es consumo problemático, disminuye esos consumos problemáticos y eventualmente darle la posibilidad al Estado, mediante ese presupuesto que adquiere mediante la tributación del cannabis, aportarlo en lo que sería tratamiento y prevención de las adicciones. Un dato positivo, y también hay otros estados que lo vinculan a hospitales, a escuelas, etcétera. Tienen la obligación de destinar, por las mismas leyes regulatorias, de destinar estos presupuestos en acciones directas que beneficien a la comunidad. Bueno, eso también sería algo positivo, que por hoy todos esos ingresos quedan en manos de las redes ilegales, que ni más ni menos lo utilizan para financiar la comisión de otros delitos, ¿no? O Claro. sea, otros delitos que son financiados fuertemente por lo que sería el negocio ilegal más lucrativo para las redes ilegales, que es el narcotráfico, Sí, ¿no? y Entonces, que... regulando el cannabis, le sacamos Uf. 80% de lo que sería las finanzas, por lo menos, que le brinda la venta ilegal de sustancias, porque el 80% de la población consumidora de una sustancia prohibida consume cannabis, ¿no? Ni más ni menos un golpe de mercado a lo que serían estas redes ilegales. Sí, y además también cambiar el modelo, el concepto de guerra contra el narcotráfico, que ya vemos que ha fracasado en todos lados, que es lo único que ha hecho es a veces, no sé, interferir en cambiar las manos de quienes controlan eso, pero que no, digamos, que no lo resuelve, sino que lo agrava con más delitos, con más situaciones de violencia, y esto sería una buena forma de además pasarlo a la órbita de la salud pública, de decir, bueno, realmente poder atender al consumo problemático, poder reconocer los problemas para resolverlos. Acá estamos todo bajo una red ilegal que, bueno, sirve para la foto y las Patricias Bullrich quemando y nada más. No tiene políticas efectivas en cuanto a la salud de la población o a la calidad de vida de la población, y eso lo vemos claramente. Vos sabés, Mariano, que justo hoy estábamos hablando en el programa. Se sucedieron dos hechos de violencia con menores de edad. Acá en la cumbre, la semana pasada, apuñalaron a un chico de 14 años en un festejo de futbolístico, en Navidad también, en otra población cercana, y hablábamos del consumo problemático del alcohol, pero en realidad de la falta de escucha a ese grupo y la política de prohibición. No sabemos qué hacer, prohibimos, ¿no? La forma de regular es prohibir. Estamos como queriendo salir de eso en cuanto a políticas públicas y sin embargo, bueno, en lo chiquito todavía no tenemos elementos para contener el consumo problemático de una sustancia permitida, ¿no? Legal. ¿Cómo te parece que, a ver, fuera de la prohibición, que está claro, por lo menos en nuestra forma de pensar, que no sirve, no resuelve, no contiene, en los menores, ¿cómo hacemos para abordar este tipo de cosas en un pueblo como estamos, que pareciera que tenemos más posibilidades de contenernos porque nos conocemos más, pero sin embargo, la primera resolución de los gobernantes es, bueno, prohibir? No sabemos qué hacer, entonces prohibimos el consumo, no sé, hasta las 9 de la noche no se puede, después no se puede vender más alcohol, y la sensación es que no alcanza porque no hay contención real, y los pibes después se van a buscar cualquier porquería, porque ni siquiera es un consumo consciente, responsable, cualquier porquería que encuentran en el mercado ilegal, que también es un problema que no estamos sabiendo abarcar. ¿Desde dónde podemos como sociedad empezar a tirar del hilito en este tema? Claramente es algo, me parece, cultural, que es aceptado, y no solo aceptado en términos de la tolerancia que se brinda el consumo excesivo de las sustancias, sino también lo que se tolera en base a la publicidad y la promoción que se hace de esta de la sustancia, ¿no? De consumo de alcohol. Sí. Nosotros tenemos un país que permite, por ejemplo, lo que serían las campañas publicitarias y tiene una regulación de contenidos que es muy difícil de controlar y no una prohibición establecida como es la publicidad y la promoción del tabaco. Sí. Como uno observa, por ejemplo, toda la campaña que se hizo respecto al tabaco, no solo prohibiendo la publicidad y la promoción, sino también las imágenes que vemos de los cartones de cigarrillo, también aumentando la tributación para que no sea tan accesible. Bueno, varias medidas también relacionadas a campañas públicas de prevención y también tratamiento de la adicción a la nicotina, que es una adicción aún más fuerte de lo que sería, por ejemplo, la cocaína y la heroína, ni menos, que es una sustancia legal. Vemos que, por ejemplo, el tabaco está estancado en los niveles de consumo desde el año 2010 al 2017. Sí. ¿No? Hubo algunas bajadas en algunos contextos y ahora podríamos hablar de ese estancamiento, ¿no? Y al contrario, vemos los índices de consumo de alcohol que suben exponencialmente. Somos uno de los países de la región con mayor tasa de consumo de alcohol per cápita. Y generalmente eso también está impactando en las mujeres que se van acercando cada vez más al consumo de esta sustancia, consumo excesivo, consumos problemáticos y adictivos a la misma. Bueno, si no tenemos una política clara, ahí justamente estamos hablando de una política de regulación, en contrario a lo que sería una política de prohibición, que sí. La regulación también puede establecer determinadas prohibiciones, y en eso tenemos que ser claros. Cuando estamos hablando de prohibir la publicidad del alcohol, al igual que se hizo el tabaco, que en sí es una prohibición con ciertas excepciones, que por ejemplo el tabaco se puede realizar publicidad en determinadas revistas especializadas, en determinados contextos de consumo de tabaco, etcétera, obviamente se puede realizar, pero no puede ser una campaña masiva de difusión al estilo de lo que teníamos en la década de los 80, claro. Los 90, donde consumir tabaco era sinónimo de éxito, la bárbaro, sí. Tal cual, de sí. Belleza, de, no sé, de conquista sensual, bueno, todas las publicidades que nosotros nos criamos en base a la sustancia, ¿no? Y veíamos películas, por ejemplo, donde el más, entre muchas comillas, macho de la película consumía tabaco constantemente. Bueno, ahora algunas series lo vemos, ¿no? También, sí. Yo el otro día estaba mirando para dar un dato, no sé, que me llama la atención, por ejemplo, Peaky Blinders, una serie bastante renombrada, conocida en la actualidad, y el personaje principal se la pasa fumando uno detrás de otro, ¿no? O sea, y es el malo, el matón, el gángster de la película. Bueno, precisamente todas esas cuestiones, o sea, tiene que estar el Estado presente regulando y tratando de impedir que sucedan estos mensajes que generalmente son más permeables para con la población juvenil, ¿no? Para los adolescentes. Sí. Y lo mismo está sucediendo con el alcohol. Nosotros tenemos, ¿cuál es la frase, el eslogan de la cervecera que maneja alrededor del 90% del mercado nacional? ¿Cuál es la frase? El sabor del encuentro, sí. ¿No? O sea, algo positivo. Y las imágenes que vemos también son jóvenes divirtiéndose al lado de una pileta, también lo mismo, la conquista sensual, etcétera. Y bueno, estos son mensajes que son permeables principalmente para la juventud. Sí, entonces, o sea, está asociado directamente a lo que son sus prácticas cotidianas de divertimento, está asociado al consumo de esta sustancia, y eventualmente deberíamos fuertemente empezar por eso, ¿no? O sea, impidiendo de que estos mensajes sean permeables a esa población. Si no empezamos por esa cuestión, a empezar a contrariar estos mensajes culturales que se brindan por parte de la mercadotecnia de la sustancia, me parece que estamos muy lejos de hacer una política efectiva, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y me parece interesante que bueno, ahora que se está propiciando el debate, que podamos debatir sobre todas estas problemáticas y ponerlas sobre la mesa y dar un debate que no sea hipócrita, como muchas veces lo es, lleno de prejuicio y de estigmatización a quien de golpe está en algún consumo problemático, ¿no? Y que podamos realmente encontrar maneras que nos permitan evolucionar como sociedad en las libertades individuales, en las libertades colectivas, en los acuerdos colectivos. Por lo pronto celebramos que haya como nuevos indicios de nuevos tiempos, de un debate que por lo menos, a mi entender, se quiere dar seriamente. Esperemos que así sea. Bueno, a través de RESET también estimamos que están siendo consultados, van a ser consultados en relación a este debate. ¿Cómo hay contacto con o diálogo con el gobierno nacional? Sí, el RESET generalmente está compuesto por personas que están vinculadas a diversos organismos en la actualidad, ya sea de Nación y la provincia de Buenos Aires, no todos obviamente, pero tenemos un equipo que tiene cierta pertenencia a esos organismos hace bastante tiempo y estamos en constante contacto no solo con esos organismos de poder ejecutivo, sino también con el poder legislativo, ¿no? Que va a ser gran parte necesario de estos debates, ¿no? De ahí eventualmente a lo que surja como la formación de una comisión asesora respecto de la iniciativa que plasmó la ministra de Seguridad a partir de enero. Todavía no tenemos alguna novedad al respecto, pero creemos que vamos a ser parte de ese debate, ya sea con algún funcionamiento interno de nuestros integrantes en esos organismos, o también consultados como organización a formar parte de estos debates regulatorios. Me parece que es algo que va a suceder y nosotros obviamente vamos a estar ahí apoyando cualquier iniciativa que se plasma al respecto y, como decíamos al comienzo, tenemos cierta esperanza de que eso se logre, no sé si en el corto plazo, pero sí en un mediano plazo, de plasmar algo, una iniciativa seria que sea eventualmente que se pueda debatir a nivel nacional. No nos olvidemos que Uruguay, ese debate, teniendo la mayoría parlamentaria, duró bastante tiempo y lo principal que se quiso lograr es concientizar a la población de que es preferible que la persona que consume cannabis la compre en un sistema legal, en una Sí. farmacia, o sea socio de un club, o tenga la posibilidad de autocultivar, en vez de ir a comprarla al mercado legal, a un contexto de violencia, de clandestinidad, donde le ofrecen otras sustancias mediante el efecto góndola, le ofrecen sustancias adulteradas con cualquier otro producto que puede afectar mayormente la salud de la persona consumidora. Bueno, para que la sociedad entienda de que uno no es una, no, o sea, no es apología a los consumos, ni somos tampoco, como suelo decir, no somos militantes de los derechos de una planta. O sea, por lo menos en mí, yo tengo bastante claro eso, sino que yo milito derechos humanos y creo Sí. que RESET también está vinculado a esa materia y nosotros somos bastante fuertes en lo que sería nuestro criterio de sostener esta bandera de los derechos humanos para con las personas que consumen sustancias y otras tantas personas que están vinculadas al sistema ilegal de venta minorista, por ejemplo, que son las principalmente criminalizadas por penas absolutamente desproporcionadas en el sistema penal, y también las mujeres, como decíamos, que son utilizadas como correo humano por las redes ilegales, ¿no? O sea, Sí. tenemos, no solo no acaba esta lucha y no acaba esta cuestión, esta militancia, solamente en el tema del cannabis, ¿no? Pero es un gran avance porque lo que decíamos es la sustancia de mayor consumo, por lo cual impacta fuertemente en lo que sería esta cultura prohibicionista, ¿no? Sí, y aparentemente nos da como el puntapié para empezar a debatir eso, sin tanta hipocresía sobre consumos, que hasta aquí no lo estamos pudiendo dar. Porque todo pasa por el mercado ilegal, y fíjate que hasta no hace mucho ni siquiera se podía, en el caso del cannabis, pero supongo que con otras sustancias también, ni siquiera se podía hacer investigaciones serias en el sentido porque era ilegal, ¿no? O por lo menos ahora empezar a hacer estudios, comprobar ciertas cosas, ciertos efectos, y como vos decís, que esté bajo la órbita del Estado nos va a permitir entre todos ser parte de esa solución también, si es que hay que encontrarla o esa contención que vamos necesitando. Así que por lo menos sabemos que falta y que es el puntapié inicial, pero por lo menos estamos contentos del sentimiento de que vamos a poder dar un debate en profundidad sobre esta temática que viene siendo ¿no? Pensamos que hace 10 años que está la ley y sin embargo la implementación pareciera que cuesta un montón, ¿no? Y depende de cada juez y del criterio de cada uno, de cada lugar en donde sucede. Bueno, esperamos que por lo menos empezar a alivianar, sobre todo a los consumidores de cualquier sustancia, que se ven privados de su libertad, por consumo personal, y que podamos abarcar los consumos problemáticos de una manera, más amplia. Te agradecemos muchísimo, Mariano, y vamos a seguir hablando porque, bueno, esta temática va a ir avanzando en medida que se dé el debate. Nos gusta, tener tu voz en este caso para que podamos ir clarificando algunos puntos y avanzando en otros. Te agradecemos muchísimo, Mariano. Bueno, Renata, un gusto siempre hablar con vos, con ustedes y para toda la audiencia. Cuando quieran, estamos acá presentes dando nuestra opinión. Muchísimas gracias. Hablábamos con Mariano Fusero, es presidente de la ONG Reset Políticas de Drogas y Derechos Humanos.